En los meses que siguieron a la desaparición de Santiago Maldonado, se cometieron, apelando a la supuesta búsqueda de pruebas, atropellos y abusos de violencia institucional en distintas comunidades aledañas a la zona de Esquel. En este marco, Moira Millán, respondiendo a su rol de Weichafe Mapuche, guardiana defensora, perteneciente al LOF, comunidad Pillán Mahuisa, de Chubut, acompañó a integrantes de la comunidad Vuelta del Río al juzgado federal de Esquel para exigir el cese de tal burdo hostigamiento y la renuncia inmediata del juez a cargo de los allanamientos, Guido Otranto. Estos reclamos se realizaron de manera pacífica durante toda la jornada, tal como registraron los medios de comunicación allí presentes. A días de ese evento, Moira Millán recibió violentas amenazas de muerte por teléfono y un permanente hostigamiento por parte de las fuerzas policiales. Moira Millán, madre y sostén de sus 4 hijos, desde los 21 años, ha recorrido el país conociendo las comunidades de 36 naciones originarias que habitan nuestro territorio, sus realidades y problemáticas. Su lucha abarca desde la defensa de los territorios, los derechos de las mujeres indígenas y el equilibrio y reciprocidad con la naturaleza. Este camino la ha llevado, junto con otras, a conformar el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Moira Millán, ¿estás ahí en el teléfono? Ay, Mari, tanto tiempo, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Más fortalecida y, bueno, confiada en que el pueblo argentino no me va a dejar sola y que va a empezar a estrechar su mano solidaria con el pueblo mapuche que tanto está sufriendo en este momento la persecución y el hostigamiento de este gobierno. Sí. Y el 26 de junio, Moira, ¿fuiste notificada de qué? De que soy la única imputada por coacción agravada en esta causa en el que el principal demandante es el juez Guido Otranto. Coacción agravada, para que los oyentes entiendan, es cuando una persona somete a otra a hacer cosas que no quiere. Sí. O sea, forzarlo a hacer algo que no quería. Es decir, te acusan de que estabas forzando la renuncia del juez, aunque el juez no quiera. Exacto. Claro. Y el juez a su vez también detalla que él se sintió casi secuestrado por mí, porque según dice no podía salir del edificio, lo cual es mentira porque ellos son los que llenaron de policías el lugar, claro. Son los que se encargaron de cerrar el ingreso al público. Nosotros permanecimos de manera pacífica en el hall de entrada y permanecimos porque él no se dignaba a bajar a dar la cara y hablar con la gente que había sido torturada. Claro, pero después de todo son ellos los que tienen las fuerzas. Totalmente. Claro. Entonces resulta que ahora uno lee las 180 fojas de mi... de la denuncia que me hace este señor. Ajá. Y parece ser que soy una especie de mujer maravilla con todos los poderes para arremeter contra ellos que tenían las armas. Yo tenía, realmente es muy ridículo. Tenía un amigo hace años que decía, cuando estas cosas sucedían de esta manera, decía, el pato le tira a la escopeta. Y bueno, parece que acá sucede más o menos lo mismo. ¿Y cómo sigue esto ahora? ¿Qué es lo que tenés que presentarte, tenés que declarar? Sí, El día 19 tengo indagatoria en la ciudad de Esquel, en el juzgado federal, donde, bueno, quiero aclarar entonces que es querellante Guido Otranto, pero el que dirime es Gustavo Geral, que estamos más o menos en la misma situación, digamos. Ajá. Ambos jueces completamente cuestionados por su mal desempeño y todas las irregularidades durante la investigación de la desaparición forzada de muertes del compañero Santiago Maldonado, ¿no? Ellos deberían estar en sentados en el banquillo de los acusados y me ponen a mí. Entonces, estamos haciendo un llamado solidario a todo el mundo. De hecho, va a haber manifestaciones en varios países de Europa y de América, pidiendo, incluso en Estambul, ahí en Turquía, se van a movilizar compañeros y compañeras a las embajadas argentinas pidiendo solidaridad con, pidiendo la absolución de mi persona y solidariamente que se termine la persecución al pueblo mapuche. Y claro, lamentablemente, bueno, me juego todas las cartas ahora, el 19, para esa absolución, pero si no llega a suceder y ellos consideran que hay elementos suficientes para procesarme, lo van a hacer. Y entonces a partir de ahí son varias instancias preliminares hasta obtener lo que sería un fallo definitivo. Ajá. Entonces ahí se empieza a dilatar o acelerar, depende el deseo que ellos tengan de encarcelarme. Quiero aclarar que de ser condenada tiene una pena de 2 a 4 años de prisión, y sería el primer caso que una mujer, por ser solidaria, por reclamar justicia, iría a la cárcel, ¿no? O sea que, digamos que dentro de las injusticias que se respiran, ¿crees improbable que haya una pena de 2 años o de 4 años de prisión? Yo en realidad creo, no les adjudico a ello ni el más mínimo grado de humanidad. Ajá. Y de razón y sí. De derecho y de garantías. Han demostrado ser capaces de obrar con una monstruosidad realmente despiadada. Entonces no confío en ellos, confío en todos ustedes, confío que el pueblo argentino no les permita que ellos me arrebaten y me encarcelen. Sí. Es un momento en que creo que los administradores de justicia son operadores del poder dentro de la justicia y están muy lejos de buscar la razón y realmente resguardar las garantías y derechos. Entonces es preocupante, la verdad, me preocupa, creo que es la primera vez en mi vida después de tanto tiempo en que esta vez sí estoy muy preocupada de cuál puede ser mi destino. Es evidente que en los últimos años, bueno, a través del movimiento de ustedes permanente, a través de gente comprensiva de nuestro país, la situación de los indios en nuestro país se ha visibilizado al menos. La pregunta es si se ha mejorado esa situación, está igual o ha empeorado. Bueno, la situación en el caso del pueblo mapuche ha empeorado porque este señor, que hoy gobierna el país, ha presupuestado la muerte, y entonces todo ese dinero que le falta a la educación, a la salud, en la provincia de Chubut lo tenemos en armas. Acaban de declarar la emergencia de seguridad, con lo cual han asignado 300 mujeres de la montada, el famoso RIM, pero femenino. Sí. Y bueno, y tenemos drones vigilando nuestras vidas, nuestra cotidianidad en lugares completamente aislados, que todo eso tiene un costo económico. La verdad es que la situación represiva, coercitiva, es tremenda. Creo que ha mejorado en el sentido de que, y esto es triste, pero ha sido así, que la desaparición de Santiago Maldonado fue un antes y un después, fue una bisagra entre el pueblo argentino y el pueblo mapuche. Creo que él marcó un camino de unidad, de solidaridad, de comprensión, como que hubo un país que miró hacia el sur y dijo, algo está pasando en Patagonia. Ajá. Eso fue fundamental para empezar a articular fuerzas y empezar a levantar la voz para ser escuchados y que sepan lo que está sucediendo y cuáles son los verdaderos intereses detrás de estos acontecimientos. Siempre pensé que nunca lo decimos, nunca lo confesamos, porque en realidad lo que no hacemos es autocrítica. Pero somos un país mayoritariamente de derecha, somos un país xenófobo, somos un país racista. ¿Esto lo sentís vos? Porque te escucho decir muchas veces, bueno, espero que el pueblo argentino... ¿Qué esperás del pueblo argentino? Yo siento que hay un renuevo generacional del pueblo argentino que viene con otra impronta, con otra sensibilidad, con otras preguntas. Sí. Y ese renuevo generacional es... se acerca, el que representa justamente Santiago Maldonado, ese renuevo generacional. Y creo que sí hay un, como bien lo describís, hay un sector en el que se ha enquistado fuertemente la ideología de Julio Argentino Roca y que justifica el genocidio y que anhela el genocidio porque no nos perdona haber sobrevivido a la campaña del desierto, y que son los mismos ideólogos y forjadores de este modelo de país racista y que hoy vuelven a gobernar porque nunca hubo memoria y verdad, justicia para los pueblos originarios. Entonces ellos siempre se han reciclado generacionalmente y están hoy también apoltronados en el poder. Pero si bien yo siento que recibo, digamos, toda esa carga de racismo, también recibo la otra de solidaridad, de amor. Y eso creo que es lo que va equilibrando nuestro caminar, porque si no sería imposible remar contra tanto odio racial, contra tanta discriminación que surge desde el poder hacia abajo, ¿no? Porque los que gobiernan tienen esa expresión así bien tangible de odio y de desprecio a todo lo que no es su clase social y fundamentalmente a los pueblos originarios. Si no estuviera este amor, esta comprensión desde otro sector, sería muy difícil seguir caminando la lucha. Tengo aquí un comunicado que dice: desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir solicitamos el mayor de los apoyos y difusión de esta situación para romper el cerco mediático. Exigimos al Estado y a la justicia el cese de persecución y judicialización de los que luchan. Reclamar justicia no es delito. Hay un contacto para prensa que me lo envían con un teléfono, hay un mail que es originariasporelbuenvivir, todo junto, @gmail.com, y me parece que lo más recordable es esto, originariasporelbuenvivir@gmail.com. ¿Algo más que quieras contarnos, Moira? No, bueno, les abrazo a la distancia, siempre siento la cercanía ante ustedes, la solidaridad, y esperando que el 19 de septiembre podamos celebrar la absolución, y de no ser así, que estemos todos en estado de alerta, porque si se está juzgando mi participación solidaria, mi deseo de reclamar justicia junto a esta comunidad, todos aquellos que mañana estén vinculándose solidariamente a las causas pueden correr el mismo riesgo, claro, riesgo que claro. Yo. Entonces, no hay que permitir que haya un precedente judicial con tanta impunidad de parte de estos mentores de la muerte, ¿no? Como vos decís, Marí, Moira Millán, te mando un beso grande. Un abrazo gigante. Espero que hayas. Marí Chihuahua. La escuchaste a Moira Millán, aquí en El Desconcierto.